Me habían aparecido en el cuero cabelludo un par de bultos, entonces, bueno, yo, por alguna extraña razón, pensé que podían ser una picadura de garrapata.